mis ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tan loco de acá. Malas, malas, una vez menos aquí, otra estúpida temporada, y como no puede ser otra forma, estamos aquí para incordiar. Ya estamos aquí de retorno. Este es el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Eso es lo malo del retorno, que se retorna. Esto es, ya empezamos fuerte con el humor de asesor. Ya empezamos, ya empezamos. También tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Sí, y tenemos también un bonito teléfono que es el 088, donde si tenéis calor os meterán en la sombra. Y donde os darán palizas pagadas con vuestros impuestos. Sí, que es lo más bonito de todo. También podéis escucharnos a través de nuestra página web, que es radiobronca.info, www.pordelante. Y también os podéis descargar este y otros programas mediante el podcast, que es un sistema pues muy majo. Sobre todo mejor que os descarguéis otros programas, porque, este es aconsejable que este. Este es, es lo más basurilla de la radio que circula por ahí, en las ondas. Y sin ofender a la basura. Vaya. Pues bien. Y vamos a entrar otra vez en materia. Entramos en materia, va. Porque a pesar de las nuevas temporadas, pues siempre hay que largar de algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues venga. ¿Sabes que el sistema en el que vives es terrorista? Oh, nunca me he enterado. La cárcel es una de las herramientas que utilizan los estados para mantener su ley, su orden y sus intereses económicos. Amadeu Casellas, actualmente en libertad, pasó 24 años de su vida en la cárcel por luchar, tanto dentro como fuera de esos muros, contra un sistema que castiga a quien defiende su libertad y dignidad frente a las miserias que éste crea. Los últimos años que Amadeu pasó en prisión estuvieron marcados por las huelgas de hambre que llevaba a cabo para exigir la libertad que le correspondía desde hacía varios años, según las leyes vigentes. Pero bueno, ya se sabe que este sistema podrido pues se salta a sus propias leyes cuando conviene. Evidentemente. Las leyes las hacen para que las cumplamos los pobres. Los poderosos no tienen por qué cumplirlas. Obedece lo que yo te ordene, pero nunca hagas lo que yo hago. Sí, es así. A lo largo del tiempo que duraban las huelgas de hambre protagonizadas por Amadeu, en la calle tuvieron lugar varias manifestaciones, concentraciones, envío masivo de faxes y toda una serie de acciones diferentes por todo el Estado español en su apoyo. Después de varias huelgas y el posterior incumplimiento de los acuerdos alcanzados en esos periodos por parte de Serveis Penitenciaris, Amadeu inició la última huelga de hambre que duró casi 4 meses, del 15 de julio al 21 de octubre del 2009. Es entonces, frente a esta terrible situación que podría llevar a Amadeu a la muerte y ante la mirada impasible de sus responsables, cuando, entre otras de las acciones solidarias, se envía un paquete que simulaba ser una bomba a uno de los máximos responsables de la situación que estaba atravesando Amadeu, el director de Servicios Penitenciarios, Albert Batlle, con el objetivo de llamar la atención sobre este hecho. Amadeu recobró su libertad en marzo del 2010, ya que finalmente se reconoció que había pasado 8 años de más en prisión. Tamara fue detenida en Madrid el día 15 de diciembre del 2009, acusada de intento de asesinato por el envío de dicho paquete bomba. Después de pasar 4 meses en la prisión de Brians 1, Tamara sale en libertad provisional, si se le puede llamar a esto libertad. Pero bueno, estás fuera de los muros y a la espera de que te vuelvan a meter. Pero bueno, es así. Pues bien, Tamara sale en libertad provisional a espera de juicio debido a un informe pericial que afirma que el paquete no contenía capacidad para matar, todo lo contrario de lo que dicen los peritajes de la Guardia Civil y los Gossos de Cuadra, basadas en un artefacto creado por ellos mismos con el fin de criminalizar aún más este acto solidario. A pesar de la existencia de dicho peritaje, la Fiscalía pide 16 años de prisión para Tamara por intento de asesinato. Cabe resaltar lo hipócrita que resulta el hecho de que el sistema judicial que va a juzgar a Tamara por este delito es el que forma parte, encubre y consiente las torturas y asesinatos que se cometen en las cárceles y comisarías de todo el Estado. Violencia es la cárcel. Es pasar 24 años en prisión y 8 de ellos de manera ilegal. Son los más de 540 casos conocidos de tortura tan solo durante el año 2010 en el Estado español. Sabemos que nuestra solidaridad es un arma y no nos haréis renunciar a ella. Pues hasta aquí esta noticia. Sí, y ahora vendrá, como no, un tema, en este caso de Escarmento, que se titula Punk Rock na Radio. Aquella tarde fui de facer otra cosa, pero na radio puro en soa con forza. Tanto de raiva, no. Toda esa tarde se pensar en nada nuevo. Tiña la tua radio escasa todo trapo. De rayos todo va dentro fondo de inferno. Desde aquella tarde ya nada sería igual. O punk rock suaba na radio, vais a distorsión brutal. Desde aquella tarde nació pedo transistor. Descubriches algo nuevo gracias a aquella canción. Aquel azardo lo llamó a tu aporta. Abriste sin decantarte lo que pasaba. Y aquel imprevisto que representaba. Toda esa tarde sin pensar en nada nuevo. Tiñas de tu radio arriba todo trapo. Condeado solo dentro fondo de inferno. Así. Nenes y nenas, toda una novedad de esta temporada. Hay un rollo sospechoso por ahí, ¿qué sí, será? Pues hay un pitido extraño del hachís. Y como no, es de Antonio Escotado. Cuando es lo que durante milenios el hachís constituye una pasta formada por las secreciones reinosas de THC que se almacenan en las flores de la marihuana hembra. Hay básicamente dos sistemas para obtenerlo, de los cuales el primero, usado en Nepal, el antiguo Tíbet y Afganistán, desperdicia una gran cantidad de sustancia psicoactiva a cambio de no introducir nada distinto a la resina misma, y en el segundo, usado hoy en Líbano y Marruecos, aprovecha hasta partes poco nada psicoactivas. El procedimiento oriental implica que el recolector se cubra parte del cuerpo con cuero y pase por entre las plantas maduras frotándose con ellas, pero sin vicio. Lo que queda adherido al cuero se raspa con espátulas. Es tan gomoso que basta darle forma en el hueco de la mano durante unos momentos para que adquiera un color muy oscuro. Cabe agotar algo más de la pura resina apretando las ramas una por una y rasparse cada cierto tiempo las yemas y la palma de la mano. El hachís obtenido por este procedimiento es muy aromático, suave para la garganta y de una potencia inigualable. El procedimiento mediterráneo se basa en sacudir plantas ya secas, recogiendo la resina y el polvo mediante varios filtros. El primero, que puede estar formado por alguna rejilla metálica fina, deja pasar fragmentos vegetales considerables y tiene debajo otro, normalmente de alguna tela no muy densa, que criba nuevamente la mezcla. Si el procedimiento es impecable, bajo ese filtro habrá otro de seda, por lo que solo logran pasar las partículas de resina pura. Este último producto, que se oscurece de inmediato en las partes expuestas al contacto con el aire, es una pasta gomosa llamada doble cero y constituye un hashish de extraordinaria calidad. Lo que ha quedado retenido en el segundo filtro se conoce como primera, y lo que no atraviesa el primero se conoce como segunda. Aquello que no se ha desprendido de las plantas en las sacudidas iniciales puede ser golpeado de nuevo, y lo que entonces se recoge en el segundo filtro, evidentemente nada atraviesa el último, se conoce como tercera. En Líbano se practica una técnica algo distinta. El sistema marroquí ha dejado hace tiempo de ser el que era. A menudo los cerazos han quedado reducidos a uno solo y el polvo se aplasta para que los cruce en vez de dejar que opere la simple fuerza del peso. Como consecuencia, la proporción de pura resina rica en THC es tan pequeña que no basta para aglutinar la masa y deben hacerse uno o varios prensados. Hoy es habitual aumentar el peso añadiendo otra planta pulverizada, llamada aquí henna. Y para hacer imperceptible la cantidad de elementos ajenos a la resina del material, se trata con ingredientes adicionales, como goma arábica, clara de huevo, leche condensada, etcétera, que le confieren color oscuro y cierta pegajosidad. De hecho, el mejor hashish marroquí disponible actualmente suele ser la llamada tercera, conocida también como polen, que posee color marrón claro, inalterable al entrar en contacto en el aire, signo de proporciones mínimas de THC, y se desmigaja al calentarse. Se hace con suma facilidad. No hace falta prácticamente ni quemarlo. Aparte del perfume y no irritar garganta ni bronquios, un hashish afgano elaborado a la antigua puede ser 40 o 50 veces más potente que el marroquí consumido hoy en Europa. Asestando el golpe de gracia a la calidad de su producto, los cultivadores de Ketama suelen secar sus plantas al sol, cuyos rayos convierten el ya muy escaso THC en CBD, o sea, cannabidiol, una sustancia que en vez de suscitar excursión psíquica promueve aturdimiento. Y para que no producir más aturdimiento, el siguiente día empezaremos con otro capítulo referente a la posología. Pues bien, vamos a poner un temilla del Trono de Judas, y es el tema Ya estoy harto. digno de esta sociedad. Me enseñaron que vivir es trabajar, y si no te gusta, lucha y cámbiala. Pero no me llores, lucha y cámbiala. Los disturbios en Inglaterra arruinan el nuevo spot de Levi's. Ah, verdad, un tema candente que fue a finales del mes de julio, cuando London Burning. Sí, sí, sí. O fue a principios de agosto, es que no me acuerdo ya. Más o menos, fue este verano. Sí. Pues bien, una persona desafía a los antidisturbios en una calle llena de vidrios rotos. Detrás de él aparecen otros jóvenes encapuchados. La tensión se palpa en el ambiente. ¿Se trata de una imagen captada en los recientes disturbios ocurridos en Londres? No. Estas escenas corresponden al spot de la nueva campaña mundial de Levi's, que se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para la multinacional de vaqueros. O sea, que la Levi's está alentando la revolución ahora. Sí. No, es que queda muy guay eso de enfrentarse a los antidisturbios, mientras no lo haga la gente de orden, claro. Claro. Y hombre, aparte, que lo hagan los guarros, pero así pues los rodamos y entonces los utilizamos para crear un spot. Sí, para defender que la agresividad... Que se desata cuando tú te pones esos pantalones. Claro, es que hace como muy malote, ¿no? Muy rebelde, chungo. Muy chungo, ahí ponerse unos Levi's y salir a hacer rebelde disturbios por ahí. Palabra, rebelde. Rebelde, sí. Como si la gente que la lía en la calle contra los antidisturbios y por derribar este sistema de mierda fuera corriendo con la mente pensando en comprarse unos Levi's. O en este caso, en asaltar y robar unos Levi's, ¿no? No, hombre, evidentemente. Que eso es lo que recomendamos encarecidamente en este programa. Sin hacer propaganda, porque claro, si tú robas uno Levi's y luego lo dices, también les estás haciendo propaganda. No, hombre, evidentemente. Como a nosotros ahora mismo también. Claro. Pero claro, nosotros como la incoherencia brilla por su ausencia. No, y aparte que la Levi's nos paga unos buenos royalties. Sí, si solo fuera la Levi's. Sí, bueno, la Levi's como una de tantas. La inevitable analogía con la situación de vandalismo que vive Inglaterra ha llevado a Levi's a cancelar temporalmente la campaña de este país, anticipándose a lo que sin duda sería una polémica que podría afectar a su imagen de la marca. Y es que, como la propia compañía ha reconocido, se corría un grave riesgo de herir sensibilidades entre los espectadores. El anuncio llamado Levi's Legacy se rodó hace 2 meses en Berlín durante la celebración del May Day, un día festivo donde tienen lugar manifestaciones y marchas multitudinarias. O sea que ya se ha olvidado el sentido de lo que es el día primero de mayo, ¿no? Es como un espectáculo folclórico festivo, un día que de reivindicaciones varias, ¿no? Sí, mira, que la gente sale a manifestarse, pero porque es la moda, claro. Porque se lo pasan bien, sí. Y es divertido. Sí, como el que va a una fiesta simplemente. Claro, te pones tus Levi's, sí. Y entonces vas a la manifestación y dices, hola chico, ay, ay, qué divertido. Ay, qué rebelde que soy. Qué rebelde. Ay, la verdad, o sea. Es lo más, ¿sabes? Es lo más. En este momento difícilmente se podría presagiar que se tratara de un material tan incendiario, ya que apenas se mostraban unos fotogramas sobre confrontaciones entre jóvenes y policías. Pero el estallido del conflicto en Inglaterra ha aportado a las imágenes unas connotaciones bastante delicadas. El eslogan elegido para la campaña, Go Forth, no está exento de polémica al admitir distintas interpretaciones. Se trata de una expresión que podría traducirse como atrévete. Si tienes lo que tienes que tener. Claro. Pero primero ves a comprarte unos tejanos de estos, de mierda, bueno, de la marca que no diré ya. Sí, y ahora ya pasó la moda que había hace unos años de llevarlo roto un poco por las rodillas. Que hubo sí. una época que estaba la moda. Mm. En plan, como la primera época de los punks y tal, pues luego se creó como una moda, ¿no? Sí, que ya te los vendían rotos, ¿no? Te los vendían rotos y a un buen precio, a un gran precio. A un gran precio, no, de buen precio nada. Bueno, un buen precio para quien lo vendía. Lo compraba. Pues para que veas cómo todos es que no hay nada sagrado, ¿eh? Todo lo utilizan estos publicitarios de mierdas, todo lo utilizan para sus campañas de mierda. Y luego, todavía habrá gilipollas que vayan y se lo compren. Y evidentemente, eso nunca va a faltar, ¿no? No, eso nunca lo va a faltar, pero es que van a ver el anuncio y van a decir, hostia, qué guay, qué duro que soy. Con estos Levi's que me voy a poner. Bueno, ya he vuelto a decir la marca, ¿me cachis? Otra vez. Otra vez. Bueno, suerte que me pagan. Con la tontería del cachondeo lo estamos haciendo aquí de forma un poco así, semicubierta. Lo que, bueno, pues bien, este eslogan que ha sacado esta marca de tejanos, lo que para algunos incitaría que la gente se uniera a las revueltas callejeras. Levi's se ha apresurado a dar una versión mucho más pacífica, asegurando que solo quiere transmitir un espíritu pionero, optimista y dejarse llevar. Pues no sé, yo animo a la gente que se deje llevar, ¿eh? Que robe cuantos Levi's pueda y... Otra vez lo has dicho. Otra vez lo he dicho. ¿Cuánto te pagan cada vez que lo dices? Esto me recuerda a una anécdota de una persona que yo conozco, que fue a una manifestación así, pues no sé, bastante importantilla, un primero de mayo, no me acuerdo cuál era. Y había al lado de esa persona que conozco, había una tía, tope anoréxica y tope enfarlopada, desfilando. Y al lado un pavo que le estaba haciendo fotos. Clac, clac, clac, clac, clac. Y la gente de la manifestación, lógicamente, pues los echó. Les dijo, esto era una manifestación seria y que aquí no admitíamos, pues, bobadas de estas. Aquí estamos por lo que estamos y ya está. Y, no sé, pues no deja de sorprenderme que para vender las multinacionales estas, para vender productos, pues utilicen la imagen esta del rebelde, del tipo tipa duro. Sí, no sé, es una imagen que quieren vendernos y luego pues está súper perseguido, ¿no? El enfrentarse con la policía, te pueden caer penas de cárcel y todo. ¿Qué va? No sé. Recompensado en realidad. No sé, yo pienso que el que nos deberían patrocinar, ¿no? Decía, no, Levis patrocina la revolución. Y aparte que no hace falta ni siquiera que ningún enfrentamiento con la policía para que te arree. No hace falta nada. No, no, es que te arrean directamente. No, pero que es sorprendente que utilicen esta imagen, que de algo que está tan súper perseguido y tal, pues parece como si la gente, pues, para evadirse, no, para veas estos anuncios y entonces se evaden, ¿no? O sea, de alguna manera, pues esa violencia o ese odio reprimido, pues lo sí. Subliman en estos anuncios y lo identifican con esa marca y entonces corren y se la van a comprar, ¿no? O sea, de todas formas, la rebelión está de Londres, de cara a los más medias, la vendieron como un rollo de cuatro adolescentes marginados que estaban haciendo simplemente el gamberrete por la calle. Bueno, pero mira, cuatro adolescentes marginados que ya estaban hasta los genitales de tener sí. Que aguantar tantos años de mamoneo, de unas expectativas que te puedes encontrar en esta sociedad en la que no vas a tener ningún futuro. Lo que pasa es que como tenían vacaciones en el colegio, pues estaban aburridos los colegas. Sí, y fueron corriendo a comprarse unos tejanos, ¿no? Sí, y armar un poco de por la televisión. Lo que yo digo, que es que en el fondo todos los que la lían en las manifestaciones, pues lo que hacen es son unos pijos que... que se aburren en casa y dicen, bueno, va, pues vamos a liarla. Sí. Por la tele, o sea. En fin, pues yo creo que ya... Ahora tendrías una canción no dedicada... Tengo un tema dedicado a todos los obreros que se visten de marca, que son legión. Los llamados tontoútiles. Los tontoútiles. Y el tema se llama Dios salva a los taraos, de Comando 9 milímetros. Bueno, sería también un tema que podíamos dedicarnos a nosotros mismos. Bueno, pero... Con respecto a lo de taraos. No, bueno. Los hay más taraos que nosotros, ¿eh? Sí, sí, segura. Hala. Parecen idiotas. No juegan al fútbol ni tienen mascotas. No tienen amigos ni toman once más. Se pasan el día mirando las moscas. ¿Quién saldrá a los taraos? Vienen del más allá. No son humanos. Aquí mi fusil. No tienen cerebro, parecen idiotas. No juegan al fútbol, no tienen amigos. cómo no, no podía faltar en este programa alguna referencia a la gloriosa visita del pontífice hace un par de semanas en la capital del reino. Que, por cierto, hubo una maniatea que que fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad, de inseguridad. Como Dios manda. Como tiene que ser. ¿Qué hacían ahí interrumpiendo a las juventudes? A las juventudes del Papa, con lo bonitas que son. Y mientras las juventudes del Papa, pues podían ahí campar a sus anchas, dejarlo todo lleno de mierda. Y dejar algún condón que otro que salieron en las imágenes, que lo más divertido de todo. ¡Uy! Sí, los escampados, aparte de que lo dejaron todo lleno de porquería. Ahí está. Se encontraron algún condón por ahí. ¡Ay, ay, ay! Entre los jóvenes del Papa, ¿cómo puede ser eso? Pues mira. ¿Será algún ateo que se haya infiltrado? No, no, es la hipocresía católica cristiana que les invade, que son así. Pues va, vamos a hablar de algo. El detenido por planear atentar contra los opositores a la visita del Papa es mexicano y tiene 24 años. Ese gran hijo de Dios. El detenido esta mañana, de la mañana que fuera, por supuestamente planear atentar contra los participantes en manifestaciones contrarias a la visita del Papa Benedicto XVI, es de nacionalidad mexicana y tiene 24 años, según ha informado alguna agencia a las fuentes policiales. El joven, cuya identidad corresponde a las iniciales JAPB y que vive en el barrio de Salamanca de la capital, caracterizado por ser el barrio donde vive todos los subproletariados de Madrid, para sí. Salamanca. Bueno, para el que no conozca Madrid, pues es todo lo contrario, ¿eh? Por eso el programa se llama Todo Mentiras. Claro. Ha sido arrestado a las 12:50 horas de esta mañana en el exterior de uno de los pabellones del recinto ferial de IFEMA, sin que pusiera resistencia, han añadido las mismas fuentes. Muy mal hecho. ¿Por qué tienen que detener a este hijo de Dios que nos venía a salvar de los pecadores, de los herejes? No, hombre, le tendrían que dar una medalla. Muy bien hecho, claro. Si es del barrio de Salamanca, no puede ser malo, hombre. No, hombre, claro. En el barrio de Salamanca solamente vive gente de orden. Sí, sí. Y gente cristiana. Y gente de bien, joder. Claro. Y que no dice joder, por ejemplo, como. No, como nosotros, como nosotros, que somos unos vulgares. Claro. Porque la gente de la chusma ha recibido una educación pésima. Claro. Y no sabe hablar, no como la gente con modales. Claro. El detenido se encontraba en España en situación de estancia por estudios en el Instituto de Química Orgánica General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y planeaba atentar mediante gases asfixiantes y otras sustancias químicas. Como napalm, como gas mostaza o... En la vivienda en la que residía en Madrid, en el centro, el céntrico y populoso barrio de Salamanca, se han intervenido una memoria portátil y dos cuadernos con anotaciones de procesos químicos ajenos a sus estudios de química, además de un ordenador portátil. Fuentes jurídicas han explicado que el detenido, presuntamente, habría anunciado su intención de atentar contra los opositores de la visita del Papa en foros de Internet. Y el tío hasta lo había avisado previamente. ¡Oh, qué tío más burro! ¿Qué te puede esperar? No, pues mira, pues menos mal que el tío es un poco burro, porque si no, ya ves. El Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional autorizó el registro de su lugar de estudio en la sede del Instituto de Química Orgánica General como en su domicilio. Precisamente, mañana, de alguna mañana de otras mañanas, asociaciones laicas convocaron una manifestación contra el empleo de fondos públicos en la visita del Papa y para la Jornada Mundial de la Juventud. Claro, yo lo veo muy correcto, o sea, que se me financie con dinero público la visita del pontífice. No, hombre, evidentemente. Y luego, aparte, que tenían ventajas y tenían descuentos en albergues, en restaurantes, en transportes públicos. A mí me parece muy bien, muy positivo. Pues todo eso sí. Son creación de puestos de trabajo. Cuidado, ¿eh? Y es más, y encima está dando entrada a una juventud sana del mundo mundial que no está contaminada por el ateísmo y la homosexualidad y el vicio reinante. Claro. Están encaminados bajo la mano diestra divina. Claro, bueno, es que más joven, más gente así harían falta. Eso sí, pero a veces se cabreaban contra las manis de los de los herejes. Sí, sí, pero es que escupían y todo bilis, ¿eh? No demasiado cristianas. No demasiado cristianos, ¿no? Digamos, no ponía precisamente la otra mejilla. Qué miedo que daban. Es que son hooligans del cristianismo. Y que coreaban, aquí estamos, aquí está la juventud del Papa, como un gran lema. Claro, sí. Ese Papa nazi, a que tanto idolatran. Sí, ese Papa nazi, que lo llamamos que los nazis, tenían que eran muy cristianos también en su forma de actuar. Eran total y absolutamente, lo eran. Y luego también me parece que es presidente de la conferencia... No, conferencia episcopal no. Ah, no me sale ahora. ¿A quién te refieres? No, el Papa. Ah, sí, el Papa. El Papa no, es... el pontífice, perdón. Bueno, el pontífice es presidente del... Bueno, no sé. Me callo porque no el lo sé. El representante terrenal de Dios. Es el representante terrenal de Dios. Y luego, aparte tiene también... un cargo más. Tiene un cargo en una organización que ahora mismo no me sale el nombre porque soy así de cazurra y de cateta. Que deriva directamente de lo que fue la Santa Inquisición. Así. Lo que pasa es que, claro, ahora como no pueden quemar herejes, ahora ya han cambiado las costumbres y las leyes y, bueno, ya no tienen tanto poder de convicción como antes. Y se ha reconvertido esa Santa Inquisición en una especie de club de curas o de una especie de club de Bilderberg entre los... Sí, entre los curas, sí. Entre los sacerdotes y... Sí, sí, sí, lo que pasa es que no me sale el nombre. La jerarquía eclesiástica. La jerarquía eclesiástica, sí. Exacto. No sé, yo no sé a qué nombre te refieres ahora mismo, pero es igual. No lo sé, no sé qué del Sagrado Corazón de Jesús. Ay, me callo, pon un tema, va. Vamos a poner un Corramos tema un estúpido velo. Que se llama Tiro na testa. Y es un tema que también podíamos haber dedicado... No en esta noticia, sino en la anterior, cuando hablamos de la Levis. La canción se titula Obrerío y Vaselina. care for you. Honeycomb and be my enemy, so I can love you too. A sick boy, fading out, learning to be cruel. Baby, with me in the heat. Una crisis sacude la formación Plataforma por Cataluña 3 meses después de obtener su mejor resultado electoral. Sí, ese partido tan democrático y tan tolerante. No, hombre, y tolerantes y, y demócratas. Y bueno, fíjate, si se presentan a las elecciones y tienen programa y todo. Sí, y ya sabemos, qué programa tienen, ¿no? Bueno, también pasa que todo el mundo más o menos ya sabe. Más o menos ya sabemos todos qué programa tienen esta gente. Ha llegado la hora de decir en voz alta y sin miedo aquello que todos pensamos. ¡Que ya basta! ¡Que primero somos los catalanes y no los inmigrantes! ¡Ah! ¡Ah! Con este discurso, la formación de ultraderecha Plataforma per Catalunya sedujo a centenares de ciudadanos. Que flipo yo con estos ciudadanos que les votaron. El lado oscuro que de cada cual. Sí, sí. Para que formaran parte de sus diferentes candidaturas en las pasadas elecciones municipales. En algunas de las listas, el número uno contaba con una larga trayectoria política. Es el caso de August Armengol, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona y especializado en pediatría. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Pobres niños. Que volvió a encabezar la candidatura en el Ayuntamiento del Vendrell. Pero en otras muchas ocasiones, la Plataforma per Catalunya impuso la política del todo vale con el único objetivo de completar sus listas electorales. O sea que, como tenían pocos militantes, claro. Pues lo que hicieron fue captar a lo que fuera por ahí. A todo lo que se moviera por ahí. Para rellenar lo que fuera, ¿no? Sí, sí. Y pues de ahí les viene la crisis. Porque fíjate tú. En pocos meses la estrategia les ha estallado en sus propias manos, tal y como se demuestra la fuga al grupo mixto de 2 de los 3 concejales que consiguió en el municipio de Salt. La población gerundense, que tiene un 42% de población inmigrante, fue escenario durante el pasado mandato de distintos altercados entre extranjeros y españoles, unos conflictos que aprovechó la españoles con doble S, ¿eh? Españoles. Unos conflictos que aprovechó la plataforma para que su discurso calara hondo entre los vecinos y dejara claro que presentaría la candidatura a las elecciones del 22 de mayo. Evidentemente, siempre recogiendo frutos de la cizaña. Hombre, claro. Con un discurso populista, demagogo y, bueno, en fin. Eso de Cataluña para los catalans y toda la mierda esa. Pues bien. El novio camerunés. El detonante de la crisis del partido fue precisamente el anuncio de boda de Martínez con un compañero sentimental. Martínez es una de las concejalas que tenía en... No, no podía tener un apellido más apropiado para su ideología. No, está recordando el típico personaje de... Martínez del Facha, ¿no? Evidentemente hay un mollón de gente que se apellida Martínez, pero... Hombre, pues yo qué sé, millones en España y en Latinoamérica. Para que luego no me linchen, todos se unan los Martínez y las Martínez del mundo y me linchen. Pues bien, esta Martínez tiene un compañero sentimental que es camerunés y anunció su boda para el próximo mes de febrero. ¡Ay, ay, qué morbo, eh! ¡Ay, ay, morbo! Miembros de la plataforma la presionaron para que demostrara que su pareja tenía los papeles en regla, pero ella se negó, a pesar de que su futuro marido está en España desde el año 2007 y tiene permiso de residencia. Recibí presiones como, vete del partido porque no puedes estar con un negro y al mismo tiempo con nosotros, claro. Insiste Martínez. Ante estas coacciones acabó anunciando la semana pasada que dejaba la formación. ¿Pero a quién se le ocurre? O sea, tú te metes en un partido xenófobo y neonazi y te casas con un novio negro. Hombre, ¿a quién se le ocurre? Mucha coherencia no hay ahí. Mucha coherencia no. Esta tía de tiene un cacao mental. No, ahí la coherencia lo veo que, como decías, decía la noticia anteriormente, que como tenían problemas para rellenar las listas, se iban cogiendo todos los desechos que habían por ahí. Más o menos, ¿no? Y pero hay que ser muy friki, ¿no?, para meterse en las listas con esta gentuza. No, pero hay gente así, ¿eh? Ya, ya, ya. Pues bien, las bases del partido de Plataforma para Cataluña son buenas siempre que se las aplique gente inteligente. Esto es lo que dice la señora Martínez. Que no sería ese caso, ¿no? no sería ni su caso ni el caso de mucha gente que milita dentro del partido. Bueno, y la mayoría. Y la gente que les vota menos. Aunque la intención inicial de Martínez era renunciar a su acta de concejal, al final ha optado, junto a Bonet, por pasarse al grupo mixto. La decisión ha sido controvertida porque el anuncio se hizo horas después de que las dos se reunieran con el alcalde de Salt, Jaume Torremadé, de CiU, quien con su apoyo conseguiría gobernar con mayoría absoluta. Ay, estos de CiU, estos pactan con quien haga falta. Con quien haga falta. Tienen un tipo de escrúpulos para ellos. Que va, que va. Eso es con tal de poder mamonear un poquito. Y de tener un poquito de poder, pues estos ya hacen lo que sea, lo que haga falta, ¿eh? Pues bien. Esto hizo que el líder de la plataforma, Josep Anglada, acusara a Torremadé de intentar comprar a sus dos ediles, pero si se habían ido del partido. O sea, la Martínez está y más otra que en apoyo a ella, pues también dejó la formación. Bueno, la respuesta del alcalde no se ha hecho esperar y ha advertido a Anglada que o rectifica o lo denunciará. Ni el gobierno les ha ofrecido ningún pacto para entrar, ni ellos lo han pedido, asegura el máximo responsable del Ayuntamiento de Sal. Bueno, pues aquí tenemos a concejales que tienen un lío mental ideológico que nos aclaran. Y una coherencia total. Y una coherencia total. Y tenemos un partido que, desgraciadamente, mucha gente les ha votado y tienen representación en varios ayuntamientos aquí en Cataluña. Ya sabemos también el pasado que tiene Anglada, que era militante de Fuerza Nueva. Sí, sí. Entre otras. Uh-huh. Bueno, aunque su caso tampoco... Más o menos coherente con su ideología. No, este tío sí que es coherente. No como ha habido como otros casos de que de jovencitos eran muy comunistas y luego se pasaron al PP o incluso a sitios más derechones aún. Más derechones si aún, cabe. ¿No? En fin, pues mira, aquí tenemos enemigos por todos lados, me cachis en la mar. Sí, y creo que necesitamos un descanso. Pues sí. Y vamos a poner, como no, un recopilatorio de, en este caso, de Gora Herria, con canciones varias de grupos de todo el mundo. ¡Hala! ¡Hasta luego! Ce cordon convivital, ne sois pas fade, ne sois pas radical. Même si les mecs et les hamacs sont à mettre dans le même sac. Et tu dis que c'est pas du coton, des tissus que les meufs auraient sur le front. Et c'est à croire que tous ces imbéciles ont le souci de l'industrie textile. Avant d'être, il faut bien être issu. Et l'histoire, elle vaut bien tous les tissus. Mais trop gourmand, trop filou et trop fier, c'est les rois de la fermeture éclair.

Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí, otra vez, una vez después de recuperados del descanso, y como yo siempre, otra temporada más y otro suplemento de descanso que me he ganado. Y como siempre, no me hago responsable de lo que pueda acontecer en este tugurio. Y aparezco por fin yo para poner un poco de orden y de moral. ¿Qué es esto, maldita sea? Hoy vamos a analizar chismorreos sobre la pérfida Albión, o lo que es lo mismo, los hijos de la Gran Bretaña. Esos malditos imperialistas que nos robaron a punta de cañón Gibraltar. Y me emociona cada vez que... Y me indigno a la par cada vez que oigo el término de Gibraltar. Esa afrenta que me duele en el corazón, en lo más profundo de mi sangre española. Cuando le pedía leche, no te daba, no te daba. Cinco marinos borrachos quisieron emular a los de la Bounty. ¡Oh, Bounty! Y ahora están sometidos a consejo de guerra. ¡Ja, ja, ja! Una cabra que se llamaba Asunción. Escocia, lugar donde paran varones un poco afeminados. Cinco marineros de dragaminas, Hing y Beston de la Marina Real, hicieron un motín al estilo del famoso ocurrido de la Bounty, que comenzó el plan de broma y acabó con los amotinados siendo arrestados por la policía local. Los marineros, de nombre impronunciable, porque nosotros solo defendemos el uso único y del español en todo el mundo, porque todo el mundo debería ser de España. Una cabra que se llamaba... No diré su nombre. Digamos que estos cinco sujetos, que siendo hijos de la pérfida Albión, eran unos rufianes, sin lugar a dudas, están siendo sometidos a consejo de guerra en esa localidad, acusados de amotinarse, negándose a obedecer a sus superiores y de hacer cometido a los siguientes delitos: cantar himnos subversivos irlandeses, agredir a un oficial y llevar de leche al gorro al otro oficial. Ahí son malditos separatistas, pero como son, les fastidian a los ingleses, pues que les zurzan. Según se revela del sumario, todo comenzó cuando... Oye, María, ¿con qué no nos vamos a...? Cuando tras una noche en tierra, los cinco inculpados regresaron a bordo en estado de embriaguez, y en plan de broma decidieron reproducir el famoso motín ocurrido en el buque Bounty de la Marina Británica hace 150 años, en la que los marineros se negaron a comer las podridas provisiones de a bordo. El comandante del buque y Benston, teniente navío Stephen Johnson, dijo que la vida a bordo era bastante relajada, ya que por la pequeñez del navío no se observaba la mayoría de las formalidades típicas de la marina. Que no me puede aguantar, ahora verás. Se desabrocha la cremallera, se va para la cabra. ¿Qué es eso? Vamos a seguir desproticando contra y ridiculizando a la par a los hijos de la pérfida Albión. Mirar qué rufianes y tan que son los británicos, que pasa, ocurren cosas como estas. London, fallece un médico inglés tras que experimentar en sí mismo una droga. ¡Ah! Quería usarla contra los trastornos mentales. El doctor Samuel Lev, de 53 años, falleció tras haber experimentado en sí mismo una droga para trastornos mentales. ¿No dice qué droga era? Sí, ahora lo dirá. Lev, un médico residente en el suburbio londinense de William Sands, o como maldita sea se pronuncia, tomó la droga denominada LSD. El 21 de diciembre pasado, y murió tras haber estado en coma durante 10 días. Su viuda Vera, que como buena hija de Prefil Albión seguramente sería una furcia, ha manifestado que su marido estaba muy interesado en las enfermedades mentales y que estaba experimentado con la droga para posible uso con sus enfermos. Un funcionario judicial ha declarado que el doctor Lev había tomado el SD en dos ocasiones durante el pasado año, pero siempre acompañada de un antídoto lagartol, como la carta sería su acompañante. Y tras ello regreso yo, una vez menos, porque todo es una jodida cuenta atrás, pues para presentar mi gloriosa horterada. No, por favor. Oh. Sí, sí. No. Me veo obligado a hacerlo. Oh. En este caso pondremos a un personaje que seguramente os sonarán, sobre todo a la gente que tiene mal gusto o que haya tenido la mala suerte de escucharlo, en las entrañables fiestas de las cabras callejeras. Que esas cabras que las hacen bailar. Pues vamos a poner, sí señor, a Paquito Chocolatero. Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez menos mi horterada. Vamos ahora con una sección de palurdos y drogas. Coge las pastas de marihuana de su hijo por error y coloca toda la oficina. Eso es lo que se llama una fiesta. Esto me recuerda a una historieta de los Freak Brothers que pasa, que realmente les pasa. Pues bien, la pausa del café puede ser unos momentos más relajados de la jornada laboral. Eso es lo que debiera pensar los trabajadores de una empresa de la ciudad canadiense de Victoria al probar los brownies que una compañera de trabajo llevó a la oficina. El pastel estaba hecho con marihuana. La policía de la ciudad recibió una llamada el lunes por un posible caso de intoxicación de un edificio de oficinas de la calle Vancouver, tal y como informa el diario de Vancouver Sun. Tres empleados habían sido trasladados al hospital con síntomas similares, incluyendo mareo, entumecimiento de las extremidades y desorientación. La investigación policial llevó a la nevera de la oficina y precisamente a unos brownies que resultaron habían sido hechos horneados con marihuana. Los brownies habían sido traídos por una trabajadora que los había encontrado en el congelador en casa. Su hijo había preparado el postre de chocolate hacía un año y lo había olvidado en el congelador. O sea que llevaba un año fumado para no acordarse. Sí. La policía interrogó al hijo, que finalmente admitió haber ordeñado los brownies. No se tomaron medidas a pesar del cargo criminal por posesión de una sustancia prohibida y por la intoxicación. Sin embargo, se espera que el hijo participe en trabajos comunitarios. Será divertido ver las reacciones de los compañeros de trabajo. Pues ya ves, o sea, se llevaron tres intoxicados, pero supongo que el resto de los que comieron pues se quedaron ya, ahí con el coloconcillo, ¿no? ¿Y al jefe también le dieron probar el pastel o no? ¿O era solo a los empleados? Bueno, no sí, lo dice aquí en no la noticia, dice, no. Pues ahora viajamos a Canarias. Descubren 13 kilos de cocaína por llevar demasiada ropa de abrigo a Canarias. Que hace falta ser cañán para eso. Sí, sí. Joder. Un poco garrulo ahí, hay que ser. La aduana argentina descubrió un alijo de 13 kilos de cocaína en el aeropuerto internacional de Ezeiza, o sea que fue en Buenos Aires, cuando lo trincaron, porque un pasajero uruguayo, viajaba con demasiada ropa de abrigo a las Islas Canarias. Podría decir, es que en Uruguay pues hace mucho frío. Claro, a lo mejor estarían en invierno allí y se creía que en Canarias era en invierno. Claro, en el hemisferio sur. Sí. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó hoy en un comunicado que los agentes sospecharon de un pasajero por la gran cantidad de prendas de abrigo que llevaba, considerando que su lugar de destino era las Islas Canarias, donde habitualmente la temperatura no baja de 20 grados. Este no tenía mucha idea de mundología. No tenía mucha. El texto añade que el detenido llevaba la droga camuflada en el interior de una decena de chaquetas de abrigos, nada original por otra parte, porque eso está más visto ya que el tebeo, donde había cosido una tela debajo del forro para ocultar la sustancia. El típico ocultar del doble forro, joder. Nada, un desastre. Y vamos a poner un tema de Segismundo Toxicómano de un directo, y el tema es Realidad. trascenderá. Esta no es tu generación, ¡agor! Hacer la trilogía, la tercera, ¿no?, sobre patanes y drogas. Sí, una que nos había quedado colgada y la vamos a leer ahora. Vendían droga por internet facilitando su teléfono y mail de contacto. Otro crack, joder. Esta hay que hacer en un buen momento. Como aquel que vendía ahí, que se publicitaba y colgaba los carteles ahí por los postes, sí, por ese que ponía de su barrio, ¿no? Para los chavalillos que quieran fumar porro. Enseño... Vendo costo del bueno. Del bueno ponía. Del bueno. Con G y con U con diéresis. Madrid. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo dedicado a la venta de estupefacientes por internet que publicaban reclamos como vendo coca, marihuana, MDMA en páginas gratuitas, blogs y foros en los que precipitaban su teléfono y correo electrónico de contacto. Pff, hay que ser garrulo. Vendo de todo. Según ha informado este viernes la Policía Nacional mediante un comunicado, ha sido detenidas 5 personas en Madrid e incautados 1 kilo de cocaína, 700 gramos en polvo y 800 cápsulas de MDMA, 9 kilos de hachís y 65.000 euros en efectivo. Para comunicarse con sus clientes también utilizaban perfiles en redes sociales como Facebook o Twitter, donde la policía está presente con las cuentas de Spanish Police y arroba policía. O sea, para que os vayáis fiando del Facebook, el Twitter y toda la mandanga esa. Y mundos virtuales como Second Life. O sea, ahí también está presente la policía, chavalinas y chavalines. O sea, la policía está en todas las partes, en cualquier sitio, en cualquier lugar. Ya. Pero bueno, pero la gente que todavía ahí mete todos sus datos personales en el Facebook, pues que lo tengan en cuenta. Y sobre todo los que se dedican a vender drogas a través del Facebook, ¿no? Bueno, los que se dedican a vender drogas, pues ya no te digo nada. En fin, hay que ser garrulillo. Hombre, también a través del Facebook trincaron a unos chavalillos por ahí por Euskadi, presuntamente proetarras o algo así. Uh-huh. Que los tíos salían una foto con vestidos con la camiseta de la selección española. Ya. Sí, sí. Por eso, que no te puedes fiar del Facebook y todas esas mandangas. Es que ahí, vamos, estás más que controlado. Tienes que ir con un pies de plomo con internet y publicar lo mínimo sobre tu persona. O sea, publicar, vamos, cero. Si puede ser, invéntatelo todo. Pues bien, a principios del presente año se inició una investigación centrada en un grupo organizado que se valía de diferentes vías de comunicación a través de la red para promocionar y distribuir distintos tipos de sustancias estupefacientes. La publicidad de las diferentes drogas se exhibía en páginas web, blogs, páginas de anuncios gratuitos, foros públicos o privados y también mediante el envío masivo de correos electrónicos. Oye, hay que ser garrulo, ¿eh? Pero mucho. Solo le faltaba al colega poner en su casa una pancarta y un cartel bien grande que ponga vendo toda clase de sustancia. Con su foto y tal. Váyatelo. Por otro lado, otros miembros de la organización... No, pues sí, estaban organizados, ¿eh? O sea, que como idea es buena. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no tuvieron en cuenta que todos estos medios pues están hipercontrolados por la policía. En fin. Pues bien, otros miembros de la organización se encargaban de contactar con los compradores a través de correos electrónicos, mensajería instantánea, Messenger, redes sociales, Facebook, Twitter, Badoo, entre otras, y en alguna ocasión a través de los propios foros de opinión de los anuncios de ventas o de programas de realidad virtual, Second Life. Incluso también hasta se meterían en el foro de la Guardia Civil. Seguro. Son capaces. Cuando alcanzaban un acuerdo, los pedidos eran enviados por paquetería o entregados en mano. Según constató la investigación, el grupo utilizaba un trastero ilegal en una comunidad de vecinos ajena a su entorno para almacenar las diferentes drogas. Los anuncios de ventas en Internet variaban en función de la disponibilidad de estos estupefacientes. La investigación ha culminado con la detención en Alcalá de Henares de 5 integrantes de la organización, encargados del abastecimiento del grupo y de la venta por Internet. En el registro de sus domicilios y del trastero, que hacía las veces de almacén, han sido incautados 1 kilogramo de cocaína, 700 gramos de MDMA en polvo, 800 cápsulas de MDMA, 1.800 cápsulas de Cialis. ¿Qué eso qué es? Pues no lo sé. ¿Qué te diga? De Cialis. O sea, no sé, puede ser. Que no lo diga. Debe ser una rata de imprenta, pero no sabía yo decir. Será hachís, ¿no? Bueno, no sé. 35 gramos de marihuana, 9 kilogramos de hachís en placas y bellotas, 65.000 euros en efectivo, 3 vehículos, 20 teléfonos móviles, dispositivos informáticos, armas blancas, diversa documentación bancaria y financiera, básculas, elementos de distribución y de embalaje. La investigación ha sido desarrollada por agentes de la UDYCO, Central de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de agentes de la comisaría de Alcalá de Henares. No, si organizados estaban de la hostia. Pero eran tan cafres que metían todos sus datos en todos los foros, en todas las redes sociales. O sea que... Hay que ser garrulo, sí. Y ahora cambiamos radicalmente de tema, aunque tiene también que ver con el vicio. Un legislador británico da consejos para frenar el impulso sexual. Machacársela con un piedro, ¿no? Sí. London, un legislador británico actualizó su guía de cómo sus colegas pueden serle fieles a sus electores y a sus parejas. El legislador laborista Paul Flynn, los laboristas son el equivalente a los sociatas en Inglaterra, dijo que su nueva versión de cómo ser un diputado incluirá consejos sobre cómo redactar concisos mensajes a través de Twitter e irónicas maneras de desalentar lo que el hombre de 76 años describe como un magnetismo sexual de los parlamentarios. Joder, con 76 años... con los sexys que son, madre mía. Ya ves. Ya cuesta que la cosa funcione, ¿eh? Vaya. Y aparte que tienen un morbazo que no veas. Bueno, no veas cómo me ponen a mí. Y cómo me ponen a mí. De 76 años. Flynn dijo el miércoles en entrevistas en medios británicos que para él era un misterio por qué los funcionarios electos eran tan atractivos. No sé si se referirá a los de 76 años. Sus consejos sobre... Se le tiran las tías encima, sí. Es que no lo pueden evitar. Sus consejos sobre cómo mantenerse fiel incluyen bañarse con agua fría. Ahí has cubierto la luna. Nadie se le ha ocurrido eso en la vida. Bueno, pero es que ahí pierde ímpetu hasta para su mujer, digo yo, ¿no? O para su amante. Bueno, no, pero si la cuestión es que tienen que ser fieles a su mujer, ¿no? Claro, evidente. Pero pierde el ímpetu para el amante y pierde el ímpetu para la mujer y para quien sea. Si se baña con agua fría y si desayuna con bromuro, ¿no? Claro, de eso se trata. Pues entonces, vamos, es que será tan casto y tan puro que vamos, ni para la mujer servirá. Bueno, pero a lo mejor la mujer tampoco ya quiere tener ya muchas relaciones con él. Bueno, o sea que a lo mejor ella se busca un amante también. Claro. Después de esto vamos a poner un tema de Lunatics y la canción es Leoma Static. We'll be right back. se la mira i en fuig. I la nina se'n va a França. No adoptaban a un gato por su parecido con Hitler. Y sobre todo ahí en la foto que no podéis ver, pues se le ve levantando un poco la patita. Saludando así, en plan, como saludaba Hitler. Y con un bigotito ahí debajo de la naricita. Pues bien, Kittler, un pequeño gatito inglés, ha tenido problemas para ser adoptado debido a su misterioso parecido con Adolf Hitler. Pese a ser un gatito pequeño y juguetón, fue abandonado por su asombrosa semejanza con el dictador alemán y no encontraba un nuevo hogar, según el diario inglés Metro. A ver si va a ser la reencarnación de Hitler. No, pero ya ves, un gato. ¿Ah? A lo mejor es un gato que quiere invadir Polonia, vete a saber. O quiere invadir Inglaterra. También. Por eso ha salido Inglaterra. Ya, porque ya está más cerca. El animal tiene solo 6 semanas de edad y es tan pequeño que cabe en una taza de café. Sin embargo, hay algo en su aspecto que no lo hace parecer tan adorable. El menino posee una mancha negra encima de la boca que recuerda al famosísimo bigote del genocida alemán. El menino llegó desnutrido al centro de acogida. Días antes había sido abandonado al borde de una carretera. Los cuidadores de este refugio de Cambridgeshire, al sudeste del Reino Unido, le dieron todas las atenciones médicas necesarias. Ahora el gatito presenta un aspecto mucho más saludable y parece estar lleno de vida. El personal del refugio pedía urgentemente un hogar para Kittler y afirmaba que su aspecto influía en la dificultad de su adopción, según confirmaba hace unos días la portavoz Tara Dundon al diario Telegraph. Encontramos casa 5.000 animales y medio cada año, pero no hemos podido conseguir un propietario que dé cariño a Kittler. Pensamos que sus marcas insólitas asustan a la gente. ¿Y qué se llama? ¿Hitler, has dicho? No, Kittler. Hostia, es que el nombre que le han puesto ya se acerca, ¿eh? Y lo han puesto con intención. No, pero si yo estoy viendo la foto y es un gatito cachondísimo. Mira lo que gracioso ahí con la patica ahí. ¡Heil Hitler! Con el bigotillo. Tras la publicación de la noticia, hace pocos días, la ONG donde se hospedaba ha recibido cientos de llamadas de personas que querían adoptar a Kittler. Su triste historia les había enternecido y querían darle un hogar. La Cancillería del Reich, ¿no? ¿Qué? La Cancillería del Reich. Sí. La tuna, en este caso. Claro. Vamos a ver un caso que la gente se ofende cuando le llaman por su nombre. Con perdón, con las putas. Con un sindicato putas. Policial harto de que los indignados les llamen hijos de puta. Y que se esperan, entonces no haberse metido a maderos, joder. Que se dediquen a algo más productivo para la sociedad. Como a fabricar madera, por ejemplo. Claro. Maderos, maderas. Esto es un juego de palabras impresionante. El asesor está sembrado. De recurrencias. La Unión Federal de Policía, UFP, ha asegurado que los agentes están ya indignados, irritados, hartos, rabiosos y coléricos ante las provocaciones de los integrantes del movimiento 15M que nos escupen, nos mean en las botas y nos tratan de asesinos, maltratadores e hijos de puta. O sea, dice pues, que nos mean en las botas, igual que si fuesen caninos. No, pero eso no lo harán, hombre. Si estás a punto de recibir una hostia, no se te ocurrirá ahí a mear, o sea, ponerte a mear en las botas de nadie. Lo suyo es salir corriendo o tomar distancia para tirarle algo contundente. A ver, lo que nos escupen aún se puede comprender, porque lo puedes hacer de las distancias. A cierta distancia, incluso escondido lo puedes hacer. Y hombre, claro. Pero esto que no mea las botas, en las botas, yo lo veo más difícil. No, hombre, claro, no estás pensando en mearle las botas. Oye, cuando ver, estás recibiendo las hostias. Bueno, aunque no hayas recibido la hostia, a ver quién es el guapo y la guapa que se pone a mear en las mismas botas a un polizonte. Ahí delante, ¿no? No sé. En un comunicado, la UFP niega rotundamente que este miércoles se produjera una carga de la Policía Nacional, conocida por el entrañable apodo de Maderos, por aquella época en que iban de marrón, a pesar de que ahora Banda Azul ha prohibido dicho apodo. Decimos que se produjera una carga de los Maderos en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y asegura que los agentes se limitaron a trasladar a las aceras a 30 indignados que estaban cortando la circulación y secuestrando a miles de ciudadanos en sus coches. ¡Pobrecillos! Claro, pero si tienen derecho a ir con su coche al trabajo y aparte, y que no les corte la calle la chusma esta, claro, hombre, claro, que aparte, ni trabajan ni dejan trabajar. Aparte es un atentado contra la democracia, porque están interrumpiendo el tráfico, la libre circulación, y encima ocupan plazas públicas, como diría doña Espe. Claro. Hombre, es que qué vergüenza, es que más mano dura. Claro, claro. Hombre, joder. Hombre, tanto aquí, tanto consentimiento. Claro. El sindicato que critica también la actitud de la delegada del gobierno en Madrid, claro, que es sociata, Dolores Carrión, a quien recuerda que es la máxima responsable de las fuerzas de seguridad del Estado en la comunidad y a quien corresponde ordenar cuándo, cómo y por qué se carga o desaloja. A ver si se entera de una vez, afirma la UFP, que reprocha a Carrión su no presencia y la falta de orden al respecto, mientras policías siguen aguantando la calle, escupinajos y peinetas. Pobrecillos, pobrecillos. ¡Oh, cuánto! ¡Qué sacrificados que son, eh! ¡Qué ofendidos que se sienten por eso! Claro, es mucho mejor recibir porrazos. Evidentemente. Recibir porrazos es una cosa mucho más light que escupinajos y peinetas. Claro. Sobre todo peinetas. Ellos serán los indignados del 15M. Nosotros somos los indignados del 15M, del 16M, del 17M y así, y hasta hoy. Lamenta el sindicato. Hombre, al menos aquí deduzco que al menos ha encontrado a tres. Que han sido capaces de decir tres días consecutivos. Sin equivocarse. Pobrecillos, ¿eh? Es que a mí también me tienen muy preocupada. Ay, qué pena me dan. Ay. 500 años de tu confusión y vives sordo y ciego. Ahora pondremos una canción de un profeta, Manolo Cabeza Bolo. Manolo Cabeza Bolo, y el tema es Nuestra Única Meta. Hemos pillado dos papelas. Una pasajera rusa borracha fuerza un aterrizaje. ¡Emergencia! Peligro de incendio. Buah, ya ves. En fin. El striptease de una pasajera rusa borracha obligó a la tripulación de un vuelo Moscú-Londres a volver a tierra poco después del despegue, según informa hoy medios rusos. La mujer, de 39 años, comenzó a desnudarse mientras realizaba un sugerente baile ante los pasajeros, informó el diario sensacionalista ruso Komsomolskaya Pravda. Me encanta ese nombre. No, nada que ver con el Moskovskaya, que ya conocemos, el vodka. Según... No sabemos si habría bebido vodka. O qué. No, no, era un juego de palabras que me ha pasado el asesor. Ah, sí, sí. Veo que se continúa el nivel aquí. Continúa el nivel. Según fuentes policiales, también quitó las gafas a los hombres que viajaron en el avión perteneciente a una aerolínea británica. ¿Y para qué se le quitaba las gafas? ¿Para que no la vieran? No, yo qué sé, pues para hacerse la interesante, ¿eh? Yo qué sé, toma, fuera gafas. En fin, el espectáculo erótico obligó a la tripulación del Airbus a regresar al aeropuerto moscovita de Domodedovo. El avión tuvo que sobrevolar durante una hora el aeropuerto hasta que recibió un permiso de aterrizaje. La mujer, oriunda de la República Rusa de Tartaristán, fue amonestada por bandidaje. Pero ya ves, si para bandidaje... Bandidaje. Me pone cachondo ese término. Bandidaje. Joder, pero bandidaje, pero ya ves, pero si lo único que hizo fue hacer un striptease. Y eso es bandidaje. Pero según suponen, puso en peligro toda la tripulación. Se pone sí, ya ves. A causa de eso. Pues ya ves. En todo caso, no, aquí no dice que haya ido, por ejemplo, al piloto, que haya entrado en el área. No, pues lo que pueden hacer es aterrizar, echarle una patada al avión y hasta que se le pase la borrachera. Una patada al avión para abajo, ¿no? Y ya está. Ahí seguro que se le pasa. No, he dicho parar el avión. El avión volvió a despegar ya sin la bailarina, a quien primero debía pasársele la borrachera. El diario, otra vez, el Moskovskaya Pravda, critica que pese a una prohibición de consumir alcohol, siga permitiéndose subir a los aviones a pasajeros en estado de embriaguez. No, También ahora recuerdo el Melendi, que también que tuvo un incidente de un avión que iba hacia algún punto de Latinoamérica, iba borracho con una Cuba y produjo algún que otro incidente, pero sin embargo no, o sea que el avión tampoco tuvo que hacer ningún aterrizaje de emergencia. ¿No hizo ningún striptease Melendi? No, a eso no llegó. Se ve que iba un poco pasado y ya está, estaba un poco pesado. Pues nada, un porrazo en la cabeza y que se pase el viaje durmiendo, ya está. Y él, claro, él puso la excusa de que porque él siente pánico hacia los aviones, entonces necesitaba beber, colocarse para poder soportarlo. Va. Excusas. Excusas. Y ahora viajamos, también seguimos en el este, y en este caso vamos a Ucrania. Ucrania planea crear un centro para osos alcohólicos. ¿Alcohólicos, como el que mató el rey? Sí, o como el Yeltsin, por ejemplo. Pues no se vuelven alcohólicos si los humanos no le dan alcohol. Claro. No sé. Las autoridades ucranianas planean construir un centro de rehabilitación para osos con problemas de alcohol. También podríamos al mismo tiempo plantear la idea de construir un centro de rehabilitación para monarcas europeos, como el caso de Juanqui, que se dedican a cazar osos borrachos. Claro, en Siberia podría estar, sería una buena idea, sí, ¿no? En la ciudad esta de ¿cómo se llaman? De Norilsk. Norilsky, creo que es. Norilsky. La ciudad más chunga del mundo. Una ciudad donde los altos índices de contaminación hacen que la nieve que rodea la ciudad esté negra. Sí, y que tienen una agradable temperatura de unos 40 grados bajo cero en invierno y estas cosas. Una ciudad que fue fundada gracias al gran Stalin. Ese gran hombre. Que tanto hizo por el bien de la humanidad. Hizo equilibrar la demografía, básicamente. Claro, y que mandó gente a los gulags, sí. Pero vamos, a carretadas. Sí, pues ahí sería un buen destino, por ejemplo, para estos monarcas que se quieran rehabilitar y desintoxicar de la monarquía. Y todos los que emborrachan osos, también. Sí, bueno, volvamos a donde estábamos. Muchos de ellos son incitados, estamos hablando de los osos, muchos de ellos son incitados por cafés y restaurantes con cerveza y vodka para atraer a los turistas. O sea, que los dueños de los restaurantes los ponen hasta el culo de beber, los vician, para que luego hagan reír a los turistas. Joder. Algunos osos en Ucrania tienen problemas de alcoholismo. Los dueños de restaurantes y cafés atraen a los animales con vodka y cerveza para conseguir así más clientes y turistas en su establecimiento. Ahora los osos sufren en las inmediaciones de estos locales. Por este motivo, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales ucranianos plantea construir un centro para poder cuidar esta adicción a los osos, según ha informado el ministro, de nombre bastante impronunciable, se apellida Zolchinsky o algo así. Vamos a poner ahora un tema de Porretas que se titula Exterminio, el último punky. Exterminio es el último. Pues nenas y nenas, esto afortunadamente da su fin. Este es el primer, ha sido el primer programa de otro curso nuevo, otro estúpido curso, otro estúpido año. Pues sí, hasta aquí hemos llegado y nos despedimos ya. Hemos estado tú, yo. Sí, han estado también los inútiles asesores. Y pues nada, nada más que decir. Es que somos así de inútiles nosotros también. Y nada, y ahora nos iremos al descanso y dedicaremos unos temas a nuestro antiguo compañero indeterminado, que nos estará escuchando. A nuestro amiguete. Sí. Pues saldrá unos temas de escorbuto, anti todo. Pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser tu último segundo. Sueños despertarás, no lo sabrás, ese es tu día.